soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet! Radio Proyección y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen. Hola amigos y amigas de Vitrina Distópica, nos encontramos nuevamente retomando los programas y los podcasts. Estamos acá en un café, en un lugar intersticial entre el invierno y la primavera, compartiendo con Jun Fujita Hirose. Muchas gracias por tu presencia. Hola, muchas gracias. Bueno, y lo que hemos dado... Hemos querido hablar con Jun, aprovechando su presencia acá en Chile en el marco del centenario de Pasolini y otras actividades en Valparaíso, en Santiago, en la Universidad Católica, que es la que ha sido invitado. Entonces, voy a presentar un poco quién es Jun. Jun Fujita Hirose nació en Tokio en 1971, es profesor titular de la Universidad Ryukoku de Kioto y crítico de cine. Integra desde el 2002 el comité de redacción de la revista Vértigo Francia. Es autor de los libros en japonés Filosofía de la Cocina, del 2005, El Microcircuito en Lucha, del 2006, Asambleas en Lucha, del 2009, junto al colectivo Situaciones, Así se sublevan los enamorados, de 2011, Tratado de Desesperación, del 2013, y Antonio Negri, La ontología de la subjetividad, del 2013. Cine Capital es su primer libro publicado en castellano, pero ahora tiene un segundo publicado en castellano, ¿no?, que se llama Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo, filosofía política de Deleuze y Guattari. Bueno, Jun, ¿podrías tú presentarnos un poco tu producción escritural, tu relación con Argentina principalmente, y una especie de síntesis o presentación de tu persona, digamos? De hecho, tal vez que yo tengo nada más que español incipiente, pero ya empecé a hablar más o menos español desde hace casi 20 años, cuando vivía en París. De hecho, hice mis estudios, más o menos doctorado, en París, pero hasta el momento vivía en una residencia universitaria para los mexicanos. Sí, es verdad que para hablar de cosas académicas no es necesario de hablar en español, pero para saber quién sale con quién en la Casa de México, se llama Casa de México, es absolutamente indispensable de hablar más o menos español. Es por eso. Pero es el momento en que también, de hecho, hay una movilizaciones bastante grandes en toda parte de la América Latina, especialmente en México, es en la segunda mitad de los años 90. Entonces, me interesaba mucho al zapatismo, pero después todos los movimientos sociales en América Latina, en particular, por ejemplo, lo de Argentina en 2001, 2002, 2003. Y para mí aprender español es no solo para saber quién sale con quién de la Casa de México, pero también para seguir más o menos lo que estaba pasando en la América Latina. Y el primer encuentro con la gente, la persona de América Latina, es con un colectivo argentino que se llama Colectivo Situaciones. con Diego Stulberg, Verónica Gago, Mario Satucho, etc. ¿Y por qué? Porque yo creo que en 2003, 2004 estaba traduciendo un libro de un filósofo italiano que se llama Paolo Villino. El libro se titula Gramática de la Multitudine. Y en japonés, traduciendo en japonés. Y encontré sobre internet una muy buena entrevista con Paolo Villino, que yo quería absolutamente integrar en la versión japonesa. Es una entrevista hecha por el colectivo Situaciones. Entonces, para pedir una autorización de republicación, y contacté entonces a esos amigos argentinos. Pero sí, muy buenos amigos, sí, más o menos muy buenos amigos. Sí, hola. Pero después de la salida del libro de Paolo Villino en japonés, continué, de hecho, una relación con ellos, argentinos. Es porque precisamente me interesaba mucho a lo que estaba pasando en Argentina. Entonces empecé a hacer una muy larga entrevista por mail con ellos, y de esto, de hecho, resultó un libro en japonés. Entonces, un libro de entrevista con el colectivo Situaciones. Y pero o sea, en ese tiempo tú estabas en París, Tony, cuando estabas en contacto con el colectivo. Pero desde el año 2004 empecé a enseñar en una universidad en Kioto. Entonces es un momento de transición. Sí. Sí. Y pero durante yo creo que ya durante mi entrevista que duró un año, dos años, etcétera, y viajé por la primera vez a Buenos Aires para mirar, porque sabes que es una estrategia muy interesante del colectivo Situaciones. De hecho, colectivo Situaciones es una estrategia de producir discursos bastante extraño, de una manera. Quiere decir que no mostrarte las imágenes muy concretas de la situación, pero directamente al análisis de la situación. Y por ejemplo, incluso cuando Verónica Gago hace dos o tres meses hizo una serie de cursos en París. Verónica Gago habló mucho de la salada, el mercado informal en Buenos Aires, pero normalmente yo creo que si quieres hablar de un mercado informal en Buenos Aires, en París, para los auditorios más o menos no argentinos, tal vez que tú vas a mostrarles, por ejemplo, una película documental sobre la feria, etcétera. Al menos una fotografía. Sí, al menos una fotografía. Pero Verónica Gago en París 8 no mostró ninguna imagen. Ninguna imagen. Y empezó directamente a analizar las cosas. Esto es muy interesante, pero al mismo tiempo muy frustrante. Frustrante, ¿no? Sí, sí. Frustrante. Es tal vez que por eso que yo me dije que yo tengo que ir a Buenos Aires para ver de qué se trata, ¿no? De qué se trata. Por ejemplo, el movimiento de los de trabajadores desocupados. ¿Quién es? Sí, hay un barrio en Kenia, los trabajadores desocupados organizan una comunidad autónoma utilizando de manera muy, muy estratégica los planes sociales, etc. Todo esto sí, pero yo quiero ver un poco concretamente lo que está pasando, ¿no? Es por eso que empecé a ir para Argentina. Claro. Sí. Y pero sí, poco a poco, no sé cómo, pero tal vez que yo un momento dado dije que yo tengo una teoría más o menos interesante del CIDE. Muy bien, te puedes publicar, escribí un libro que se llama Cine Capital. Pero este momento, pero eso yo puedo decir también de los chilenos, tal vez, pero voy a decir mi impresión. Cuando se aceptaron de publicar mi libro en Argentina, y comprendí un poco demasiado rápido, voy a decir, comprendí por qué Buenos Aires es la capital de psicoanálisis. Quiere decir que, ¿sabes qué? Jun Fujita quiere decir nada para los argentinos, pero publica su libro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hay una especie de creencia en un saber no identificado, un saber no establecido, un saber de no sé de dónde viene, de hecho. Esta capacidad de, no sé, no solo los porteños o no, pero esta capacidad es para mí impresionante. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de Diego Stuhlbarg, pero yo creo que hay muchas otras personas que hacen lo mismo. Por ejemplo, me parece que Diego Stuhlbarg gana su pan enseñando, organizando talleres en su casa, ¿no? Este tipo de cosas, ¿cómo se puede, no? ¿Cómo se puede? Es solo cuando las personas tienen creencia en los saberes fuera de la institución, fuera de la academia, fuera de todo, de las instituciones. Y ¿sí? Y la psicoanálisis, porque la psicoanálisis es precisamente un saber completamente infundado. Es una, ¿cómo se dice? No identificado, ¿no? Sí. Y y tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar para tener una, ¿cómo se dice? Sesión de psicoanálisis. Entonces tú vas a pagar para adquirir un saber de absoluta incerteza. Sí. Esta es una. Tú tienes que tener una creencia. Y con la publicación de mi libro en Argentina, lo que aprendí es este aspecto de, si quieres una especie de apertura a saberes, ¿no? Sí. Y después cómo imponer el capital, imponer no un límite absoluto, imponer el capitalismo. Un libro para asesorar a Donald Trump. No, cómo imponer un límite absoluto capitalismo. Sí, cómo imponer un límite absoluto capitalismo. Mi impresión es un poco la misma, es decir que es, sí, tal vez que Cine Capital es un libro, sostiene una teoría bastante extraña, ¿no? Entonces, sí, finalmente se puede considerarlo como una mercancía más o menos funcionable, ¿no? Pero, ¿cómo imponer un límite absoluto al capitalismo? Es una ¿cómo se dice? Enigma. No es enésima vez. Sí, enésima publicación. Enésima publicación sobre Deleuze y Guattari. En el contexto mundial. ¿Cómo tú puedes permitir a un autor completamente desconocido a escribir a una libro enésimo libro sobre Deleuze y Guattari, ¿no? Sí, este es lo que observé un poco. Sí. ¿Puedo, a propósito de lo que dice, tomar unos elementos que probablemente nos pueden llevar también a la pregunta que después Nico podría replantear, que en el nos cuenta? Bueno, la primera cosa que me parece súper interesante, que es la función como de esa sustracción de la imagen que tenía el colectivo Situaciones, que hace que en el fondo movilice, tengas que moverte, ¿no? Al lugar y establecer una suerte de contacto con ese grupo. Por una suerte de impulso que da este estatuto de la imagen, que no es el mismo que si estuviese explícito o obscenamente manifestado, ¿no? Como es interesante eso en la relación en tu propio movimiento vital y teórico, quizás. Sí, sí. Y lo mezclaría con que señalabas también que al volver aquí está al establecer una relación como escritural con el colectivo Situaciones. Luego la publicación del primer libro, Cinema Capital, tiene, creo yo, esa confianza, esa creencia que decías tú, esa fe incluso, tiene que ver también con esa relación, ¿no? O sea, hay una práctica de la amistad de algún modo que posibilita esas publicaciones también. Entonces, me parecen dos cosas interesantes ahí, ¿no? Como el estatuto de esa imagen es distinto. Y moviliza, ¿no? Hay algunas quizás imágenes entonces que movilizan y ese vínculo con la amistad también que de alguna manera está detrás de esta sorpresa que tienes tú también de la publicación, ¿no? Porque es una amistad política, no es un, no sé. Sí, yo tengo que decir dos cosas a ese respecto. Sí, es verdad que tal vez que hay una amistad, sí, seguro que hay una amistad, pero de hecho sería posible que yo mostré a los argentinos cuando hacía una larga entrevista, soy una persona muy seria. Quiere decir que estudié mucho desde lejos, desde un país lejano. Estudié mucho sobre la situación argentina actual y un poco a través de internet, etcétera, para recoger las informaciones máximas, etcétera, para poner una pregunta. Esto más o menos, este seriedad es más o menos es transparente a través de mis preguntas. Esto es algo con que las personas de colectivo situaciones tenían una confianza en mí, ¿no? Esto es una cosa. Yo quiero volver a la primera parte de tu discurso. Sí, ir para ver las cosas directamente. En el caso de Argentina, sí, yo creo que ahí tiene un sentido. Sí, vi efectivamente cómo viven los trabajadores desocupados y qué es la relación entre... ¿Cuál es la relación entre el colectivo de situaciones y los trabajadores desocupados? Pero, por ejemplo, no sé cuándo, pero yo tengo muchos amigos mexicanos que son más o menos derecha, porque de hecho en la Casa de México tú tienes que, cuando quieres tener una beca, en todo caso hace 20 años, tú tienes que ser más o menos cercano del poder para tener una habitación en la Casa de México en París. Es casi la misma cosa. De hecho, todos mis amigos... Sí, es verdad que la biblioteca de la Casa de México en París tiene jornada, pero cuando estoy leyendo jornada, mis amigos dicen que es un periódico completamente... jornada. Ah, no puedes creer en lo que diciendo en la jornada. No, déjalo. Pero en todo caso, yo tengo muchos amigos, muchos amigos mexicanos, incluso hoy en día, desde la Casa de México. Un momento en donde fue a asistir a una boda de un amigo mexicano en Tabasco. Este momento me dice que me dije que es muy buena ocasión, una muy buena ocasión de visitar a los zapatistas, ¿no? Sí, todos mis amigos en la boda me dicen que no es necesario de ir a Chiapas. Pero sí, yo quería ir. Pero ahí hay algo muy interesante en este contexto precisamente. Quiere decir que, ¿qué quiere decir ir para ver a los zapatistas o las personas que viven en las comunidades zapatistas? Quiere decir normalmente para ver más allá de mascarilla, ¿cómo se dice? No. ¿Máscara? Máscara, ¿eh? Pero es el... ¿Cómo se? Capucha, pasamontaña. Más allá de pasamontaña, no es más querida. No, no. Pasamontaña, más allá de la pasamontaña, escuchar más allá de los escritos difundidos un poco para... Pero cuando haces, no sé si ustedes fueron ya en Chiapas. ¿Cuándo? Sí. Tenemos muchas ganas de ir. Sí. ¿Cuándo hacen una entrevista con zapatistas? ¿Cómo se dice zapatistas? Zapatistas. Te dicen ya. Ah, tú tienes que escribir todas tus preguntas antes de hacer una entrevista. Mañana tú volverás a nosotros para hacer la entrevista. Ya, entonces, ¿cuándo haces una entrevista con los zapatistas? Quiere decir que ya los zapatistas tienen sus respuestas escritas. E incluso tú no puedes fotografar, por ejemplo, los zapatistas sin pasamontaña. Quiere decir que incluso cuando estás en Chiapas con los zapatistas se defienden o se ponen siempre sus pasamontañas discursos escritos. Entonces, jamás puedes tocar la ¿cómo se dice? Las palabras crudas, ¿no? Crudas, para las palabras crudas, ni, ¿cómo se dice? El rostro de esto es muy interesante. Es por eso que es verdad que hay muchas películas documentales. No este momento, pero había en todo caso muchas películas documentales sobre el zapatismo. Pero yo creo que en este sentido, un documental es imposible con los zapatistas. Sí, claro. Pensaba a propósito de esto que tú decías, como la seriedad con respecto a acercarte a algo que te impulsa a pensar. Yo lo pensaba como con el rigor que requiere toda amistad también, ¿no? Como para poder pensar juntos. Entonces, es decir, porque al otro lado del mundo, ¿no? Como tú estás siendo movilizado por un impulso que viene desde Argentina, ¿no? Desde México, para poder pensar o poner ciertas preguntas a una situación particular. Y ese rigor, que tú hablas como seriedad, para mí sería una especie como de rigor que es condición mínima de toda amistad política, digamos. Que uno puede estar movilizado con personas que están en otro tiempo-espacio o con un escritor o escritora de hace 500 años, digamos, ¿no? Pero ese acercamiento para poder elaborar algo así como una amistad política es siempre muy rigurosa, digamos. Sí, sí. Pero al mismo momento yo creo que hay una apertura muy abierta de la parte de los latinoamericanos, ¿no? Yo creo. Incluso, por ejemplo, cuando, de hecho, en la conferencia sobre Pasolini, un momento hablé de Chile, de hoy. claro. Con Lespec. Acá, un segundo. Sí. Vamos a hacer un corte en el bloque del programa y volvemos con la historia de Chile en el Congreso de Pasolini. ¿Ya? Vamos entonces con una canción y volvemos con el segundo bloque de Vitrina Distópica. volvemos a esta segunda tanda en la conversación con Shun. Y nada, para continuar pensando las amistades, las complicidades. A propósito de la invitación que te hicieron, ¿no? Para el conversatorio con Pasolini, y tú querías hablar de Chile, digamos, ¿no? Como sí, el Chile de hoy. Sí, sí. Entonces, sí, para mí, en cuanto, tal vez que en cuanto, como extranjero que conocen más o menos lo que está pasando en Chile a través de los periódicos, sería muy extraño de no hablar de la actualidad Chile, ¿no? Cuando se trata, sobre todo cuando se trata de más o menos del lado político de Pasolini. ¿Cuál relación habría entre el pensamiento político de Pasolini y el Chile actual de hoy, ¿no? Y me permití de hablar de Chile. Entonces, yo creo que sí me acuerdo bien, es un solo momento en que se habló. No, una persona habló de Chile durante 3 días. Pero no hay ninguna oposición. Quiere decir que tú no eres chileno, no tiene ningún derecho de hablar de Chile, etcétera. No, ninguno. No era eso. Sí, sí. Pues es muy, muy un ambiente completamente abierta de la parte de los chilenos. Quiere decir que los docentes de la Universidad Católica, pero sí, otra universidad chilenas, pero sí, bastante simpático. Esto es, yo creo que yo puedo encontrar lo mismo en los argentinos ancora. Sí, quiere decir que cuando, por ejemplo, participé a una reunión de los trabajadores desocupados, ellos saben muy bien que hace 10 o 15 años de antes, ¿no? Pero sí, entonces, pero sí, me permitieron de hablar de sus asuntos, cómo organizar, no sé, comedora popular, etcétera. ¿Qué opinas tú, John Jun, etcétera? Esto es muy interesante. Sí, es decir que este es muy importante, ¿no? Yo creo que. ¿Y qué opinas tú de la situación actual chilena? ¿Eh? ¿Qué opinas tú de la situación actual chilena, ¿no? Como este una, esta apertura a conversar, digamos, ¿no? Como sí, el rigor de la amistad, digamos. ¿Eh? Como esta pregunta que te hago yo y te invito para. Ah, sí, sí, ah, sí, sí, sí, sí, sí. Rigurosamente. Ah, es una persona hable, muy abierta. ¿No? A que hables de tu opinión sobre la situación actual chilena. Nico es una persona. Nico abierto. Sí. Bueno, no, yo creo que muy interesante, muy interesante. Sí, yo creo que en todo caso, los movimientos populares del año 2019 un poco se estallaron casi simultáneamente en muchas partes del mundo. Son movimientos contra los aparatos protésicos que el capitalismo se puso para esperar su crisis estructural y permanente desde finales de los años 60. ¿Qué tipo de aparatos? ¿Qué tipo de aparatos? ¿Qué tipo de prótesis? ¿Qué quiere decir ya la crisis estructural? La crisis estructural que aparece a los años a finales de los años 60 de manera mundial es en una palabra es una especie de ¿cómo? La innovación sufre rendimiento siempre menos, siempre más decreciente. Sí. La innovación sufre rendimiento siempre más decrecimiento. Quiere decir tendencial decreciente. Sí, sí. Quiere decir que tú puedes innovar, tú puedes inventar, nuevas cosas por el smartphone, etcétera, pero tú vas a invertir mucho dinero, pero rendimiento es siempre un poco, no es muy alto. Es hasta hoy, ¿no? Esto quiere decir que, de hecho, antes, cuando tú inventes nuevas cosas, con esas tú puedes ganar el dinero. Pero este sistema se cayó de manera un poco en crisis, según mi hipótesis, en todo caso, en crisis a finales de los años 60. Y después, para superar la situación, soportar, sobrevivir a la crisis, esta crisis, el capitalismo ha sido multiplicando aparatos protésicos. Sí, exactamente. ¿Qué quiere? ¿Qué tipo de aparatos? Tal vez, por ejemplo, financiarización del capital industrial a través de flexibilización de tipo de cambio y después expansión cuantitativa, pero también, por ejemplo, la privatización de los bienes públicos y comunes y desregularización del mercado de trabajo, pero también, por ejemplo, podemos pensar como mercado tecnicias no basadas en la utilidad de mercancías, quiere decir como obsolescencia programada. O neuromarketing, etcétera. Claro. Pero también, por ejemplo, una especie de generalización de crédito de consumo y también, por ejemplo, sobre todo después de principios de los años 2000, la guerra permanente como una especie de basura de consumo, ¿no? Tal vez que después de la segunda mitad de los años 90 hay una cosa que se llama revolución digital. ¿Qué quiere decir la revolución digital? Es que una especie de depredación digital de la plusvalía externa, exterior, quiere decir que la para depredación de la plusvalía que se produce fuera de ti, no bajo tu dirección, y de los datos. Y los datos es una especie de valores que permiten la depredación futura, ¿no? Y todo esto son aparatos protésicos. Sí, aparatos protésicos que el capitalismo se pone después del comienzo de la crisis estructural. Y es para. Y yo creo que el neorealismo. Neorealismo. Porque sí, Pasolini. Neoliberalismo es precisamente un conjunto de este tipo de aparatos. Es el nombre de. Sí. Entonces, finalmente, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir los movimientos de sobre todo de no solo del año 2019, pero también tal vez que preparado más o menos por los movimientos de 2011, pero son los movimientos que ponen en crisis todos estos aparatos protéticos neoliberales. Y yo creo que el caso chileno es ejemplar. Pero hay una otra cosa. No sé exactamente cómo funciona en el contexto de Chile, pero hay otra cosa, es que yo personalmente considero la transición verde digital, sobre todo transición verde, como la respuesta del capitalismo a esa puesta en crisis de los prótesis neoliberales. Claro. Una forma de desplazar el límite. Sí, exactamente. Es decir que si no funciona los aparatos neoliberales, pero el capitalismo puede superar este límite que me impones, es un poco así. Entonces, es verdad que, yo tengo un juicio completamente positivo de los movimientos chilenos, ¿no? De este momento, pero objetivamente hablando, yo creo que un límite que imponemos al capitalismo en 2019 es un límite relativo para el capitalismo. Relativo quiere decir superable. Claro. Y ¿cómo imponer el límite absoluto, no? Yo creo que, ¿sabes que Márquez de Sade? Sí. Dice, tiene una frase muy interesante pronunciada en 1795, en Francia, dice, franceses, un esfuerzo más si quieren ser republicanos. Yo creo que un esfuerzo más es necesario para imponer un límite absoluto, el límite absoluto del capitalismo. ¿Me qué? Es, pero yo creo que, pero al mismo tiempo, en los movimientos populares, sobre todo en 2019, ya hay una invitación muy fuerte a hacer un esfuerzo más en el interior de los movimientos mismos. Yo creo que esta invitación viene de las mujeres. Cuando, por ejemplo, las mujeres latinoamericanas dicen, no solo indígenas y afrodescendientes, pero latinoamericanas en general, dicen que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Es una invitación a hacer un esfuerzo más. Sí, claro. Sí, pero... Sí, quisiera hacer una pregunta para precisar algunos puntos de eso que tú dices, porque hay varias cosas que vas diciendo, ¿no? Y que sería bueno precisar algunas antes porque hay una primera cosa, que esa figura de la crisis estructural del capitalismo a finales de los años 60, que uno pudiese pensar también en relación a que hay un problema de relaciones de fuerza también en ese mismo momento en el capitalismo, en relación al poder que adquieren los trabajadores y las fuerzas organizadas del trabajador en distintos países, incluido por ejemplo evidentemente Chile, ¿no? Claro. Y otras regiones del planeta, que en donde esa crisis estructural también resulta en una especie de contraataque por asegurar ciertas formas de obediencia de la clase oprimida por los capitalistas para permitir recuperar ciertos patrones de acumulación en circunstancias de tal manera que la crisis estructural existía, ¿no? Entonces, pero hay una relación también con la potencia de la organización, ¿no? que hace que se mueva la manera en que el capitalismo intenta también controlar y someter, digamos, a quienes debe para continuar con esos patrones de acumulación en medio de la catástrofe creciente. Entonces, solo me pregunto ahí por una lectura también de lo absoluto, porque hay una discusión que es bastante clásica también entre ruptura como prefiguración política, ruptura, ¿no? y la manera en que se relacionan las revueltas, los movimientos políticos con el orden establecido, ¿no? Entonces, a veces la idea de este límite absoluto me resuena con la idea de que efectivamente uno podría encontrar una suerte de revolución en una figura, en una imagen, además, tanto como clásica de la revolución. En este día nos tomamos tal edificio y comienza un orden completamente nuevo. Claro, ¿no? Como la toma del Palacio de Invierno, digamos, ¿no? Algo así como el gesto de la toma del Palacio de Invierno. Claro, y lo veo porque luego tú señalas, ¿no?, la relación con las compañeras y su manera de impulsar hacia un esfuerzo más, ¿no? Que uno podría pensar que también en esa como intensidad, que a pesar de que haya como un momento de negociación, por decirlo así, que sería el espacio de la convención, mientras esa intensidad permanece, ¿no?, uno podría también pensar otra forma de lo absoluto, de alguna manera, ¿no? Me pregunto si esa imaginación de lo absoluto puede estar atravesada por esa otra cosa en virtud del enfrentamiento. Para decir verdad, yo no tengo ninguna imagen de este momento. No pienso que yo pueda proponer una imagen conjunta de este momento. Es verdad que cuando hablo del corte absoluto, con impuesta del límite absoluto. Spielberg, que sería una imagen de corta, así, ¿no? Toma de no sé qué, okay, ¿no? Y, pero es verdad que yo no puedo imaginar eso. Yo creo que ninguna persona, ¿no? Amador Fernández Sabater dice en un texto que el nuestro gran problema es que no tenemos una imagen de evolución. Claro. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con eso. Pero estoy seguro que tenemos que hacer un... Estoy seguro que sí tengo que escribir sobre la sociedad en general, la capitalista. Lo que tengo que hacer es teorizar el límite absoluto capitalismo. Entonces, no sé, después, no sé cómo se realizará, no sé exactamente. Pero en el libro sí, teóricamente. Es importante pensarlo en eso. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Es una imitación. Claro. No tengo ninguna idea. Y ser totalmente fiel y riguroso ante esa posibilidad de proponer algo así como un límite, ¿no? O no pasarán. Repeat a breaking glass. Free a clipping up from behind the slide into corruption. Action of gold stops all along the way. From start to goal, easy to understand. We'll be right back. volvemos entonces de un pequeño corte técnico, no absoluto, para seguir conversando con Chun a propósito de... Claro, ya vamos cerrando ya el programa. Con respecto... Bueno, había una pregunta que nosotros queríamos plantearte al respecto, que era... este impasse, ¿no? Como o esta imposibilidad de elaborar o repensar ciertas imágenes que no estén necesariamente anquilosadas en lo que era como la tradición de izquierda o las típicas imágenes de la revolución. ¿Qué pensabas tú al respecto de las revueltas o las insurrecciones que han habido durante estos últimos años a nivel global, digamos, ¿no? Porque pareciera ser que ninguna de ellas se aproxima a lo que nosotros entendíamos como por revolución tradicionalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta o qué te parece a ti que esas como insurrecciones o toma de plazas, las revueltas globales, qué te parece a ti, qué imaginario proponen, digamos, ¿no? O qué imágenes de mundos posibles proponen? Y la segunda parte sería como cómo dialogan o cómo traicionan al mismo tiempo esas imágenes como más tradicionales de lo que entendíamos por revolución, digamos, ¿no? Como guillotinar al rey, la toma al Palacio de Invierno, etcétera. Como digo, o sea, cómo ves ese ensamble, ¿no? Entonces, ya un poco para retomar lo que estaba diciendo, he sido diciendo, es que es verdad que es importante en el libro, en los discursos escritos, teorizar la fin del capitalismo. Es la pregunta más importante e interesante a pensar. Pero es verdad que yo propongo en cómo imponer un límite absoluto al capitalismo una imagen, no es una imagen del corte absoluto, yo creo. Pero sí es verdad que yo no tengo ninguna imagen concreta del corte absoluto. Pero como voy a retomar, ¿no? Un poco, ¿no? Pero es una, no solo yo creo que no solo yo, el filósofo, no sé exactamente filósofo o no, pero filósofo español que se llama Amador Fernández Sabatel, dice que el gran problema de hoy es la falta de imagen de revolución. Estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Pero no es precisamente en el contexto político, no sé exactamente lo que quiere decir, lo que voy a decir, pero en todo caso es muy buena cosa, de hecho. Porque agotamiento de la posibilidad de las imágenes posibles es la condición de crear algo. Si tienes una imagen posible, no es creación que vas a hacer, es la realización de la imagen posible. Es completamente otra cosa. Creación es cuando no tienes ninguna imagen posible. Y en este contexto es muy interesante de citar tal vez que Gilles Deleuze sobre un jugador de tenis que se llama John McEnroe. Ustedes van a ver cómo jugar John McEnroe en YouTube. Deleuze dice que cuando John McEnroe lanza, ¿cómo se dice? ¿Pelota? La raqueta. No, raqueta. Pelota. La pelota corre de toda velocidad hacia la red. ¿Qué quiere decir lanzar? Lanzamiento de pelota y después inmediatamente corre hasta la red, ¿no? Hasta el límite. O sea, hasta el límite. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si mantienes un cierto espacio entre tú y red, quiere decir que tú mantienes posibilidades de acción. Pero cuando agotar espacialmente tu campo de posibilidad, ya no tiene ninguna posibilidad. Quiere decir que de hecho John McEnroe, cuando se encuentra inmediatamente enfrente de la red, no tiene ninguna imagen de reacción. Esto permite a John McEnroe de hacer una reacción absolutamente imprevisible. Creación. Ese es un punto. Y otro punto es que he sido diciendo que los movimientos sociales de 2019 son los movimientos que ponen en crisis casi definitiva los aparatos protéticos neoliberales del capitalismo. Y el caso chileno es ejemplar. Pero al mismo tiempo dije que esta crisis es impuesta de un límite al capitalismo, pero el capitalismo está superando este límite por medio de la transición verde y digital. Quiere decir que finalmente este límite impuesto por las masas populares del mundo es un límite relativo o esperable para el capitalismo. Entonces dije que tenemos que buscar un límite absoluto, pero para hacer un límite absoluto, yo creo que yo tengo una estoy completamente positivo con lo que está pasando en Chile. Estoy seguro, es admirable. Es una, sí, tal vez que hay tres naciones que se están construyendo, que son completamente innovativas y interesantísimas. Son palestinos, chilenos y kurdes. No veo, sí, es verdad que en Ucrania también hay una invención de una nación finalmente, pero no es ningún sentido, no es interesante. Ningún sentido es interesante. Y es un negocio. Pero yo creo entonces un esfuerzo más, pero ya de hecho esta invitación a un esfuerzo más es más o menos te encuentra en el interior mismo de los movimientos. Cuando entonces voy a retomarlo, ¿no? Cuando entonces las mujeres latinoamericanas, no solo indígenas y afrodescendientes, pero latinoamericanos en general, dicen que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar, quiere decir que tú tienes que un esfuerzo más. Y en el mismo, casi mismo momento, en la segunda mitad de los años 2010, aparecieron también en Palestina las mujeres que dicen que no hay patria libre sin mujeres libres. Sí. Es una consigna muy interesante, ¿no? Muy interesante. Quiere decir que esta consigna invita a todos los palestinos a hacer un esfuerzo más en medio de su lucha de liberación nacional contra el colonialismo israelí. No puedo imaginar qué es esta patria. No puedo imaginar. Pero es una imagen de revolución, yo creo. Ya yo creo que no funcionaría el capitalismo en esta patria, yo creo. Sí, bien, quiero agarrar una cosita y también para ir cerrando, pero que nos vuelve a una pregunta que partimos en relación a estas imágenes que se sustraen. Y como esas imágenes que se sustraen obligan a un cierto movimiento. En el caso de esa imagen que se sustraía de la que ponía el colectivo Situaciones, obliga a un desplazamiento tuyo, que también es un desplazamiento vital y teórico de cierta manera, que ya venía con una inquietud y que recogía esas inquietudes. Pero estas imágenes de la revolución o de un límite absoluto que se sustrae, es también una o produce también una invitación a ese movimiento, ¿no? Un impulso a un movimiento que es la composición también de colectiva de estas imágenes, que al mismo tiempo posibilitan pensar una posición o un posicionamiento de un límite absoluto, y que aparecen en esto que señalas como que en el interior mismo de los movimientos. En ese esfuerzo más, ¿no? Y ese esfuerzo más es, me parece, es el, de como, que es una invitación a un movimiento colectivo, ¿no? Y solo quería decir esto por una cuestión y paso la palabra, que me parece interesante como la diferencia entre innovación y creación, en el sentido de cuando la innovación señalas también hace parte de estos dispositivos, estos aparatos protésicos del neoliberalismo, y cómo la creación también es una forma de ponerle un límite de alguna manera a la figura de la innovación, que es básicamente la gestión de la devastación que existe, ¿no? Y los movimientos en Chile, por ejemplo, que tú decías, desmontan estos aparatos protésicos, también ponen un límite a la necesidad de innovar dentro de esa manera de administrar la miseria y la devastación, y proponen entonces una creación, en el sentido que también un movimiento que propone la aparición de ciertas imágenes o incluso la sustracción de una imagen, ¿no? Y al sustraerse, al no dar la imagen de la revolución, incitarían al esfuerzo más, No sé si se entiende esta idea, ¿no? Como en esta sustracción de la imagen, como una suerte de invitación al esfuerzo más. Porque no tenemos la imagen de la revolución o por la que ya existían, no hacen justicia a los problemas que nos enfrentamos, entonces el esfuerzo más hace parte íntegra de estas revueltas o de estos ciclos de revueltas desde el 2019, si uno quiere ponerlo en un sentido corto. Solo para agregar una cosa más a lo que dice Hugo, ¿no? Y a propósito del subtítulo de Cine Capital, que es las imágenes devienen revolucionarias en tanto que son producto y producidas revolucionariamente, digamos, ¿no? No es que hayan imágenes ex nihilo que están flotando ahí en el aire y que de pronto se materializan en algo así como una invitación a pensar, que sería algo así como un anticapitalismo en las tres imágenes que tú propusiste, ¿no? En Chile, en Kurdistán y en Palestina, que son, pareciera ser que son, que se tocan en algunos puntos, ¿no? Pero yo creo que habría una diferenciación, creo yo, entre un devenir revolucionario de ciertas imágenes que ya están ahí y otra, una invitación a la producción de imágenes revolucionarias, digamos, ¿no? Solo para agregar eso, digamos, ¿no? Y una invitación a la revolución. Es una invitación a la revolución, claro, o a producir esos encuentros en distintas esferas o en distintos movimientos, en distintas luchas que son de liberación, anticapitalista, etcétera, por un esfuerzo más, digamos, ¿no? Y creo yo que el encuentro ahí, cuando es, podríamos decir, internacionalista, es como que ya se va sellando un esfuerzo más, digamos, ¿no? A ponerle un límite absoluto al capitalismo, ¿no? Eso, solo para agregar a lo que decía Hugo. Sí, yo creo que en todo caso, en cuanto autor de un texto, tal vez que soy otra cosa, ¿no? También, ¿no? Pero en cuanto autor de un texto, yo creo que lo que puedo hacer es solo decir que hay una necesidad de hacer un esfuerzo más. Es precisamente eso que Saad hizo cuando dice un esfuerzo más. Pero no puedo proponer cómo hacer un esfuerzo más. Pero yo puedo, como diría, diagnosticar. Hay un esfuerzo más. Por ejemplo, este momento en Chile, en la constitución, no, en la invención de una nueva nación, para mí, una nueva nación chilena, con, ¿cómo diría yo? Impulsada más o menos por las mujeres y los pueblos originarios. Eso ya es un esfuerzo más, yo creo. Es un esfuerzo más. Y sí. Sí, porque tal vez que sí, entendí que hay un retoma del proyecto de trenes para Chile, ¿no? Pero yo creo que en la época de la Unidad Popular, este proyecto de trenes para Chile es más o menos para desarrollar los capitales nacionales concentrados más o menos en Santiago de Chile. Pero hoy, en el contexto actual de Chile, no sería así. No debería ser así. Porque sí, solo para desarrollar los capitales nacionales contra los capitales transnacionales que exportan, importan de toda parte del costa chilena. No es muy interesante y no tiene ningún sentido de no refleja de la realidad que el proceso de constituyente en curso está impuesto por las mujeres y los pueblos originarios. Entonces debería los terrenos para Chile deberían ser algo que no tenía la imagen antes. Claro, quizá un factor más bien de redistribución que de mera aumento de la productividad, ¿no? Como podría uno pensar en ese plano más de ir poniendo, porque hay algo de la convención también que tiene que ver con ciertas reparaciones de ciertas injusticias que son tanto de órdenes colonial como capitalista, y que es interesante cuando tú planteas que la está llevada por las mujeres y los pueblos originarios como una forma de ese esfuerzo más. E implica que ese esfuerzo más debe dialogar o debe estar allí en todas las distintas modalidades institucionales que se va desplegando esta convención. Entonces, cada uno de estos, esa pregunta, esa intensidad, puede permitir, ¿no?, reimaginar o ir imaginando en el curso que es ponerle un límite absoluto al capitalismo. Sí. Y con esto ya me voy despidiendo. Una última ronda. No, dale. Es que era precisamente para pensar la convención o la escritura de una nueva constitución, no como el fin, sino como la base y el inicio para poder concretar un esfuerzo más desde ahí, digamos, ¿no? Como, sí. No es el límite de la constitución, sino que es el inicio de algo, digamos, que nos permite seguir persistiendo o desarrollando un esfuerzo más, digamos. Sí, yo creo que sí, sí, sí, sí, sí, como en texto, yo creo que como mi texto, yo no puedo comparar mi texto con la constitución, el proyecto de constitución, no me permite. Pero en todo caso el texto, un texto, discurso textual, tiene un límite, en un sentido, tiene un límite. Pero en este límite puede apelar un esfuerzo más permanente, ¿no? Pero yo quiero insistir que me gusta mucho este imagen de terrenos para Chile. Es un poco proyecto, un poco, ¿cómo se dice? Demodé. Pasado de moda. Sí, ¿no? Porque, sí. Sí, es precisamente. Sí. Claro, como decir 19. Sí, porque normalmente los terrenos en los países más o menos colonializados. Es durante la época de la colonización que se instalaron los terrenos. Por ejemplo, los japoneses dicen que hicimos una cosa muy bien durante la colonialización de Taiwán, instalando los terrenos. Claro. Pero no es verdad. pero sí, esta ¿cómo se dice? Proyecto precisamente de moda. Pasado de moda. es, hay una potencia, ¿no? Es anacrónico, es un anacrónico, ¿no? Pero es precisamente por eso que podemos tener una imagen completamente inaudita de los trenes para Chile. Desplazada de su imagen más tradicional. Sí. No es una imagen futura posible, no es una imagen futura posible. Es una imagen completamente pasada, reciclada, pero en este reciclaje hay algo que surge como una imagen jamás vista, ¿no? Sí, oye, tenemos que ir cerrando. Sí. Te damos muchas gracias por la conversación. Fue un placer para nosotros. Y también señalar que este programa de Vitrina Distópica está en el marco de este nuevo proyecto que es Tierra, que vamos a ir contando más, y que de alguna manera se vincula también con estas imágenes entre de producción de un límite absoluto, o al menos así lo imaginamos nosotros. O nos gustaría creerlo, y pasados de moda también, nos vamos contentos, y no sé si quiere señalarle algo más a la gente en Chile para de cara al plebiscito del 4 de septiembre, porque este programa lo sacamos antes del 4 de septiembre y con eso nos despedimos, ¿ya? Le damos de nosotros ya la gracia. Esto fue Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista, y nos quedamos con una última palabra sobre la conversación. Estoy muy muy contento de estar en Chile en este momento, hablar con unas chilenos chilenas. Estoy muy contento, aprendí muchas cosas. Yo creo que es una riqueza enorme para mí. Gracias. Gracias, Jun. Y chao, chao. Chao. La realidad no es capitalista. Yeah, it's a pleasure for me to introduce to you the all night continuous. You know what I'm saying? No Miyamaki sing it like Crazy Ken with a little bit of Yeah, and we flow and we do it like la la la la la la. So get ready. Say what? We get busy, y'all. Plan A, B, C, D, E, O, T. Dosa, dosa, dosa, baku ni tsume kondesta. Desa. Sanda, sanda, kuma no madu kara daimonsha. Kagayaku seki san o utari jime. I like that. Yatta, yatta. Yatta, nse, baby. Yatta, and crazy Ken band. Shuttle limousine, jacuzzi girls chilling the BB to the door, I get to party. And throw down by the red carpet, so pop the bottle, celebration. That's the police, jack one, mafia, you not only picture, picture girls, Mizuki dance. Woo, you so crazy, call it fast, Tai Ken, hey Ken. Yo, yo, yo, Toyo, it's no sound machine, crazy Ken band, 代表取締役 Cash.